auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esta semana, ¿qué semana? Esta semana comenzó la primavera y a contramano de las mejores expectativas arribó gris y lluviosa. Nada nuevo. Que yo recuerde, la mayoría de los 21 de septiembre han sido así. Igual no hay por qué preocuparse. Los estudiantes ya no hacen picnics. Duermen de día y a la noche bolichean con la carga de alcohol y droga que caracteriza la nocturnidad. No los vi de día, pero sí de noche correr por las calles de mi ciudad, como ovejas sin pastor. Esta semana los hombres y mujeres que aspiran a dirigir los destinos del país durante los próximos 4 años debatieron sus ideas por la televisión. Bueno, debatir es una manera de decir. Los candidatos a vicepresidente se dijeron de todo. Se chicanearon y fue casi imposible entender alguna de sus ideas. Hablaban todos al mismo tiempo y quedaron en evidencia. No saben, no quieren o no pueden escuchar. Esta semana, dos jueces de la ciudad de La Plata dejaron en libertad a un puntero político sorprendido por la policía cuando retiraba dinero de un cajero automático con 50 tarjetas de débito en su poder. Los magistrados hicieron la vista gorda a lo peor de la política recaudando dinero. Los jueces tiraron abajo la causa y, en el colmo del cinismo, llamaron la atención de los policías por actuar sin una orden judicial. Los guardianes de la ley hicieron lo que haría cualquier agente en cualquier lugar del mundo: detener a un delincuente con las manos en la masa. Esta semana, ¿qué semana? Esta semana, la que viene y las dos anteriores, es decir, durante todo el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia. Un 26 de septiembre, pero de 1569, se imprimieron en la ciudad suiza de Basilea los primeros 2.000 ejemplares de la Biblia en español. La denominada Biblia del Oso, traducida de los idiomas originales por el monje Casiodoro de Reina y corregida 20 años más tarde por su par, Cipriano de Valera, fue una de las más importantes expresiones literarias del Siglo de Oro, quizá la época de mayor prestigio de España en toda su historia. Sería un error grave, sin embargo, entender a la Biblia solo como un gran hecho cultural. Es mucho más que eso. Es la palabra misma de Dios dirigida a los seres humanos. Sus enseñanzas son al alma humana como gotas de rocío que refrescan la tierra. Son como una espada de doble filo que llega a lo íntimo de la conciencia y revela las intenciones del corazón. Sus historias, poemas, libros sapienciales y proféticos nos guían en los peores momentos de la vida, como un faro al barco en la tormenta. La falta de amor, pues de eso se trata ni más ni menos el problema de adicciones, citado al comienzo de esta nota, tiene respuesta en las palabras y acciones del Jesús de Nazaret, cuya historia registra el Nuevo Testamento. La incapacidad para escucharnos y la indignación ante la injusticia encuentran respuesta en la palabra de Dios. Detectar esas respuestas vitales para la vida en las páginas del libro sagrado demanda abrir nuestra cabeza para empezar a leerla y coraje para obedecer sus preceptos. Quien quiera oír, que oiga, caminante. Palito Ortega, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad, hoy bastante gris y amenazante para una lluvia. Y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado, un café o mate. Hoy entrevistamos a Salvador de Lutri. Él es pastor, periodista, conferencista, escritor, un gran viajero además. Justamente por todas estas características lo invitan de muchos lugares y recorre el país y el mundo. Esta es la caminata radial número 192. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminar por el Camino del Rey o Camino Real en Suecia. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos presenta temas ruteros al comienzo de esta primavera que se hace rogar, ¿no? En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae del poeta cubano José Ángel Buesta, Acuérdate de mí. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, la verdad es el remedio. Y del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Everest, una expedición a la montaña más alta del mundo recogida por la cinematografía. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Y en este sábado, primer sábado de la primavera, vamos a la consigna. ¿Cómo viajabas a la escuela? Este es el mes, septiembre es el mes de la educación, así que incluimos este que tiene que ver con el viaje, el camino a la escuela. La escuela, empezando por el jardín, ¿no? Es el momento en que los chicos empiezan a socializar y a darse cuenta de que no son el centro del mundo, y la calle es una manera de entender esto. ¿Cómo viajabas? ¿A pie? ¿En bici? ¿En coche? ¿En bus? ¿En transporte escolar? ¿A lomo de mula? ¿En sulky? ¿Y cómo fue cambiando tu experiencia a lo largo de los años? Inicial, primaria, secundaria, la facultad, no se viaja siempre igual, ¿no es cierto? Bueno, contanos, mandanos un audio al 11-6400-7047. Mi primer recuerdo tiene que ver con la bicicleta. Yo iba al jardín, un jardín que se llamaba Idea. Yo creo que sería un jardín privado, no sé cómo harían mis padres, porque en aquella época éramos cuatro hermanos y los recursos bastante escasos, pero un jardín muy lindo. Estaba cerca de esta radio, del otro lado de la avenida Calchaquí. Era, recuerdo que tengo que era como una casona, una casa, casona, ampliada o refaccionada para hacer el jardín. Lo que recuerdo son dos cosas, que ahí yo formaba parte de una banda musical, todos tocábamos, tocaba el triángulo o algo así, era mi felicidad. Y lo otro era que mi mamá me llevaba en bicicleta. Por favor, qué proeza que era esa. Había que ir a la mañana pedaleando con lluvia, viento, cruzar la avenida Calchaquí, que no había semáforos ni nada, y volver. Y después ir a buscarme. Y ustedes saben, ¿no? Los que son padres y tienen chicos en esa etapa en que... ¿Vieron que en el jardín hay una etapa que los tenés que dejar 20 minutos y después retirarlos, después una hora, hora y 20? Que te matan en la mañana o la tarde, ¿no? Porque está yendo y viniendo. Bueno, ella hacía eso todos los días. Me llevaba y se volvía. Me iba a buscar y me traía. En la mañana sería... volaba. Bueno, contanos entonces, ¿cómo viajabas o viajás todavía al lugar de tus estudios? Al 11-6400-7047. Enya, Orinoco Flow. Let me be each for the yellow sea. sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. La sociedad argentina viene marcando pautas muy serias en este sentido. Esta semana fui a un supermercado de barrio muy lindo, limpio, bien puesto, ordenado. Cada producto con su precio, a pesar de la inflación. Pocos empleados, pero muy activos, muy eficaces. Entonces, bueno, junto dos o tres cosas, porque es un supermercado que está cerca de acá de la radio, que no es para hacer grandes compras, sino para, bueno, el momento, ¿no es cierto? Entonces, voy a la cola y delante de mí hay una pareja muy joven, 20 y pico de años, no llegaban a los 25. Él está mirando para atrás, así que lo tenía de frente, anteojos así, estilo Carey, tendría 1.75 m, calculo, pelo castaño, sonriente, le da besitos a la chica de cada tanto, está muy enamorado, ¿no? A ella la tengo de espalda, rubia, gordita, con el pelo planchado por debajo del hombro, ¿no? Y están ahí frente a frente. Ella lleva un paquetito de cereales en la mano y el muchacho dos cocas abrazadas contra el pecho. Las tenía agarradas con el brazo contra el pecho. Yo digo, ¿qué los une a estos dos chicos además del enamoramiento? Los dos visten increíble, yo bajo la vista y los veo. Los dos están vestidos con medias y chinelas a la 1 de la tarde. ¡Qué momento, digo! En el supermercado con chinelas. Y me acordé entonces que hay gente que marca la moda también. Me acordé, ¿saben de quién? Del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Hace unos años le sacaron una foto en, creo que era en Ostende, un lugar muy coqueto, muy caro en la costa atlántica. Y estaba con un amigo de la política, conversando de política, salió en X, como le dicen ahora, ¿no? Está a la red social, y aparece con bermudas, medias y sandalias. Y bueno, fue el hazme reír, se sacaron memes, empezaron a aparecer por todos lados burlándose. Claro, los argentinos somos muy, algunas cosas muy peculiares, ¿no? Andar en chinelas y con medias, no anda muy bien, no pega muy bien. Les recuerdo que la compañía teatral Ronda de Mate, que estuvo acá con nosotros hace unas semanas atrás, Verónica, presentará el 7 y el 8 de octubre la obra Bodas de Sangre en la Casa de Arte Doña Rosa de Alsina 279 en Quilmes. Las entradas pueden adquirirse en el teatro mismo, ahí en... Es un lugar muy lindo, ¿eh? La casa Doña Rosa. Después te sirven algo de comida, mariscos, algo así. Es muy peculiar. Es un pequeño teatro, no muy grande. Por lo que me estaba diciendo Verónica, se están agotando las entradas, se están terminando. Va a haber otras presentaciones, pero bueno, esta es del 7 y 8 de octubre. Es un clásico de la literatura española. Bodas de Sangre, 7 y 8 de octubre. Y también, si no, pueden pedirlas en @ Ronda de Mate, ok. Oh Dios, dijo un feligrés, quiero que me des paciencia, pero que me la des ya. Dios lo escuchó y entonces el lunes 18, este lunes que pasó, reinició la propaganda de los partidos políticos. Sí, señoras y señores, desde el lunes 18 hasta, no sé, viernes 20, un mes con propaganda en radio y televisión. Así que ajustarse los cinturones y la paciencia, sin aflojar. ¿Cómo te queda la cabeza? Por eso, claro, después te hacen falta 48 horas para reflexionar y desintoxicarse, por favor. 48 horas de terapia de silencio. Stop, whoa, yes, wait a minute. minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. ¿Te suena? ¿Qué estamos escuchando? Era un clásico en los 70, principios de los 80, de Carpenters. Y el tema Mr. Postman, señor cartero. Un tema en el que la chica no lo increpa, pero lo sacude al cartero. Le dice, ¿qué pasa? Que no llega esa carta que estoy esperando, la carta de mi amor, de mi novio, ¿no? El cartero es una de las especies en vías de extinción. Pese a eso, sin mucho ruido, los sobrevivientes de esta tarea, de este oficio, siguen haciendo su trabajo. Mi cartero, el que pasa por casa, entrega 100 piezas postales por día. Trabaja desde las 7, ese es su horario oficial, de 7 a 14. Antes, hace unos años atrás, entregaba 500 piezas, por día, piezas postales por día. Cuando un cartero se jubila ahora y no toman a uno nuevo, ¿qué es lo que hacen? A los que están les extienden el área de trabajo. Como les decía, el horario va de 7 u 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero a las 12 ya terminaron el trabajo. No hay más nada que hacer. Actualmente solo llevan las facturas de AISA, la empresa estatal del agua, proveedora de agua corriente y de cloacas, y rentas de la provincia de Buenos Aires. Pero rentas no llega todas las semanas ni todos los meses siquiera. Rentas y patente. Muchos servicios como luz y gas se reparten por empresas privadas. Las empresas tendrían que revisar un poco este tema porque reparten muy mal. Las tiran en cualquier lado. A veces se asocia que la empresa privada es mejor. Yo les puedo decir que el cartero del Correo Argentino es mucho más eficaz, eficiente y te deja las cartas o lo que sea. Bueno, cartas no existe más, me decía. Obviamente, todo eso lo sabemos. Ni cartas, ni postales, dice. No llegan más desde hace años, ni siquiera desde el extranjero. Los enamorados ahora escriben me gustás, aprietan con el dedo sobre la flechita blanca con fondo verde y aguardan el milagro. Nada de cartas, nada de papel. Encarnan este envío por WhatsApp, porque de eso se trata, lo que el escritor argentino Hernán Cassiari dice, héroes perezosos. El que no se extingue más, hablando de cartas y de trabajadores postales, es Ramón Baldassini. Ramón Baldassini fue el secretario general de este gremio de los postales, FOECIT creo que se llamaba. El tipo empezó como secretario general en 1963. O sea, mi cartero no había nacido todavía y duró hasta el 2017. Pero no es que se jubiló o se murió o nada. El tipo pasó con un cargo en el Correo Argentino. Así que sigue todavía vivito y coleando. Él ha sobrevivido a toda circunstancia y todo tipo de gobierno. Una más sobre cómo te trató la calle. Uno cuando anda por la calle manejando un auto, especialmente un vehículo, se encuentra con cosas que resultan irritantes, privilegios que resultan irritantes. Y uno de esos es el semáforo que hay en algunos lugares y que no tienen mucho sentido, al menos como están planteados. Me refiero al que está a la entrada de una de las instituciones de la Sagrada Familia. Es un colegio, pero más que un colegio, una institución muy grande que hay a pocas cuadras de acá. Está entre 12 de octubre y Carlos Pellegrini. Abarca varias manzanas, es inmenso. Llega de Calchaquí a Mosconi y de 12 de octubre a Carlos Pellegrini. Es inmenso. Bueno, en una de esas salidas tiene un semáforo que da una salida que da a Calchaquí. Y para adentro hay un camino largo, es una propiedad, pero muy bonita, muy arbolada, caminos, qué sé yo. Pero tiene varias entradas, ¿no?, y salidas. Esta entrada da no sé dónde, no sé si es el colegio, pero la cuestión es que tiene un semáforo para ellos, para salir y entrar. El tema es que muchísimas, la mayor parte de las horas del día no entra ni sale nadie, pero sigue funcionando como si fuera una calle. Entonces vos volvés a las 7 de la tarde, la gente viene de trabajar, del centro, cansado, qué sé yo, y tiene que frenar ahí para que no salga ni pase nadie. Es muy irritante. Hay teléfonos personalizados que uno se puede bajar y accionarlo y hacer que funcione, ¿no? O sacarlo, o hacerlo que funcione a la mañana, si entran chicos, al mediodía, a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana. Pero por favor, no se puede seguir así en un momento en que las calles están súper, súper saturadas. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Acuérdate de mí. Cuando vengan las sombras del olvido a borrar de mi alma el sentimiento, no dejes, por Dios, borrar el nido donde siempre durmió mi pensamiento. Si sabes que mi amor jamás olvida, que no puedo vivir lejos de ti, dime que en el sendero de la vida alguna vez te acordarás de mí. Cuando al pasar inclines la cabeza y yo no pueda recoger tu llanto, en esa soledad de la tristeza te acordarás de aquel que te amó tanto. No podrás olvidar que te he adorado con ciego y delirante frenesí, y en las confusas sombras del pasado, luz de mis ojos, te acordarás de mí. El tiempo corre con denso vuelo, ya se va adelantando entre los dos. No me olvides jamás, dame un recuerdo y no me digas para siempre adiós. José Ángel Buesa. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Queen, My Melancholy Blues. Another party's over, and I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me. That says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over. Blues. new exposure. Come into my enclosure and meet my melancholy blues. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Mi colegio quedaba cerca de casa, así que no tuve inconvenientes. Primaria y secundaria la hacía a pie en compañía de mi hermoso hermano. Los demás estudios que hice fueron en colectivo porque, bueno, quedaban más lejos que casa. Así que, bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, Carmen, quien nos escribe respondiendo a la consigna, ¿cómo ibas a la escuela? Buenas tardes, David y equipo. Los estamos escuchando desde España, Cartagena. Abrazo grande, nos dice Jorge. Yo caminaba hacia la escuela 55 en Los Cooperarios. Antonio Jorge nos manda este mensaje. Muchísimas gracias. Tanto al jardín como a la escuela iba a pie. Tanto el jardín como la escuela quedaban a 6 cuadras. A los 4 años me llevaba mi madre al jardín. A los 5 me acompañaba 2 cuadras y de allí me mandaba solito las 4 restantes. Así mis padres me fueron enseñando desde muy temprano en la vida a ir arreglándome solo, nos dice Antonio, en respuesta a la consigna sobre cómo viajabas a la escuela y que nos podés responder con un audio al 11-6400-7047. Y tenemos más audios. Buen día, caminantes. Yo a la primaria iba caminando porque me quedaba a 4 cuadras de mi casa. Pero cuando empecé el secundario, tenía que ir al centro de Avellaneda, al normal. Y entonces, con mi amiga de toda la vida, Mirta Cuñata, y una vecinita que se llamaba Margarita Morales, todos los días, invierno y verano, íbamos caminando 17 cuadras desde nuestra casa hasta el normal y volvíamos haciendo otras 17 cuadras. En invierno, en pleno invierno, era de noche. Mi mamá me despedía en la puerta con una manito y nosotras caminábamos y la verdad que recuerdo cómo nos divertíamos en esa caminata, chichoneando, contando, hablando pavadas, era hermoso. Y lo que más me llama la atención es cómo cambiaron los tiempos, porque íbamos sin ningún problema. Cuando pasaban unas cuantas cuadras, veíamos otros grupos que iban caminando también. No había peligro, salíamos en plena noche hasta que amanecía y no había ningún peligro. Qué lamentable cómo fueron cambiando los tiempos. Pero siempre me voy a acordar de esas caminatas que eran bellísimas. Y aparte nos hacían hacer ejercicio bien todos los días. Soy Carmen, del Pato. Muchas gracias, Carmen, por esta hermosa historia. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para contarnos la historia de un camino famoso, conversamos ahora con el periodista Bernardo Milipán, que no está en Mar del Plata, pero él mismo nos va a decir dónde está y por qué está ahí. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Caminante. ¿Qué tal, Kohler? Buenos días, muchas gracias. Estoy bien, como decías, no estoy en Mar del Plata, hoy ausente con aviso. Ajá. Estoy en Bahía Blanca, una ciudad donde nací y donde hay parte de mi familia, así que es medio obligatorio venir, así que acá estoy, disfrutando de un día muy lindo, de sol. Ayer se llovió todo a la noche y hoy amaneció un día espectacular, muy muy lindo. Eso disfrutaré hoy en Bahía Blanca. Bueno, nos vamos a Bahía Blanca entonces, ¿no? Porque acá no termina de aparecer el sol, ¿eh? Ah, ¿no? Tampoco hay aguacero, que vos digas, uy, cómo llovió, no, claro. Pero está, los días son grises, llovizna un poquito, ¿viste? Así que bueno. ¿Y querés contarnos por qué estás ahí en Bahía Blanca? Sí, claro, te cuento, y le cuento a la audiencia. El lunes próximo es el cumpleaños de mi mamá y mío. Yo nací el día que ella cumplía 18 años y mi abuela, su mamá, cumplía 50 años. Así que fíjate que por muchos años, hasta que mi abuelita partió en el 2000, estuvimos de grandes festejos porque era el nieto mayor, el sobrino mayor, el hijo mayor. Así que había festejo a lo grande. Claro, pero supe tener... qué puntería, ¿no? Sí, qué metódica la familia. Sí, sí, sí. Ahora vos no tuviste ningún hijo, ¿no? El 25 de septiembre, ¿no? Ya rompiste la tradición. No, rompimos la tradición, sí. Bueno, qué lindo Bahía Blanca y qué lindo así juntarse que... para un festejo así, ¿no? Sí, sí. Y celebrar las coincidencias y la vida, ¿no? Porque el cumpleaños es eso también. Acá a veces somos medio remisos a festejar, ¿no? Y mucha gente, y me incluyo, que a veces no queremos festejar, o sí, bueno, vamos viendo, ¿no? Pero es una yo creo que tendrías que llamar a los medios, ¿eh? ¿Por esa coincidencia? Sí. No tenés que perder la oportunidad. Sí, aún quedamos los dos nada más, mi madre y yo. Pero sí, estaría. Bueno. Pero es un momento lindo y, bueno, vino mi hermano de Buenos Aires y otra familia, así que la estamos pasando bien, lindo. Bueno. ¿Alguna novedad de Mar del Plata? Sí, de Mar del Plata te cuento que hay varias cositas para compartir. El clima se va a presentar, por ejemplo, en Mar del Plata, nublado y frío. Va a haber unas mínimas de 3 grados y unas máximas de 15 este fin de semana, el lunes y martes. Así que va a estar medio bravo. Claro. Sí, al lado del océano esa temperatura es brava, claro. Sí. Y después te cuento dos cositas breves. Una es que... hoy entre las 16 y las 22 se realiza la noche o tarde-noche del turismo y la cultura en La Feliz. Se trata de diversas actividades en lugares emblemáticos de la ciudad. Habrá visitas turísticas guiadas, traslados gratuitos a museos, shows y a las actividades programadas. Habrá shows de circo, de títeres, música con bandas locales como Mora Russo y La Valentina Scarregui. Además, en la Plaza del Milenio, el Parque Primavesi, la Plaza del Agua y en otros lugares, además de contar con el desfile de la Guardia Nacional del Mar, una característica de la ciudad. En octubre del año pasado se realizó la primera edición de la Noche del Turismo en Mar del Plata y en otras 25 localidades del país, con una importante serie de alternativas culturales y recorridos guiados. Luego la propuesta se ha replicado y se sigue haciendo, sobre todo los fines de semana largo. Y en Mar del Plata, como viene un tiempo, si bien va a estar nublado, como te decía, y frío, la gente, después de la pandemia, quedó esta costumbre de querer salir, así que en Mar del Plata se ve mucho eso y se disfruta. Eso por un lado. Sí. Bueno, vos después, sabés que, permíteme una cosita nada más, sí, hoy es la noche de los museos en Buenos Aires, ¿no? Que creo que está a tono con esta noche del turismo Mar del Plata, donde se accede gratuitamente a muchos museos, y con transporte público gratuito también, ¿no? En ese horario, en esa franja desde, no sé, las 6 a las 10 o hasta la medianoche. Claro, sí, sí, está en sintonía con eso. Es la misma actividad. Cada ciudad la realiza de acuerdo a sus características y, claro, y conveniencias, sí, sí, sí, ¿no? 25 ciudades, me decías, ¿no? Sí, 25 ciudades arrancaron en octubre del año pasado. Sé de otras ciudades que también lo hacen y con muy buenos resultados. La verdad que es muy atractivo, muy lindo. Sí. Y después te cuento que por primera vez en 56 años, el Coro Nacional de Niños llegó a Mar del Plata. El elenco lo dirige María Elena Sanz y realiza dos presentaciones en Mar del Plata. En 1967 se creó este Coro Nacional de Niños, un organismo musical con el objetivo de promover la formación profesional y compartir diferentes ámbitos del país en repertorio musical, coral, que depende de la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que fíjate cuántos añitos lleva, ya 56 años. Principalmente interpretan obras a capella de música sinfónico-coral. Desde la creación nunca habían realizado presentaciones en Mar del Plata y la primera fue anoche en una parroquia de la ciudad y esta noche se presentarán en una función especial, esta tarde a las 14 horas en el espacio UNSUE y será con entrada libre y gratuita. El elenco que supo cautivar al público nacional e internacional con su propuesta de excelencia, llega con un repertorio que incluye obras académicas universales y argentinas de autores como Haydn, Mendelssohn, Brahms, Ángel La Sala, y María Elena Walsh, entre otros. Así que fíjate qué evento importante hay en Mar del Plata. Qué bueno. Yo integré una cantoría infantil y un coro polifónico, era la misma institución de chico y de grande, y viajábamos así por la provincia de Buenos Aires. Y realmente una experiencia para los chicos es maravilloso, es fantástico. Y la gente lo disfruta, ¿no? Es inolvidable y pasa a formar parte de tu formación, valga la redundancia, ¿no? No tiene... Es maravilloso realmente, una experiencia maravillosa. Bueno, hoy nos vamos desde Bahía con escala en Mar del Plata y aterrizamos en... ¿En dónde? Nos vamos bien lejos, sí, a un clima totalmente distinto, a Suecia. Ahí hay un Kungsleden, se llama en sueco. Sí. Se significa en castellano la traducción Camino del Rey o Camino Real. Es una travesía única en Europa, por lo que estuve viendo, buscando información y demás. Y te cuento brevemente, sabes que hace unos años me fui a Esquel a trabajar, durante el año 82 fui por la colimba a Esquel, me tocó allá, y conocí a un misionero sueco que estaba con su esposa y su hijo, único hijo, haciendo un trabajo misionero allí en Esquel. Y por ellos conocí mucho de la cultura sueca, música, tradiciones y demás, y de algunos lugares de los que este hombre me habló, y cuando volví en el 2006, este hombre estaba muy enfermo de ELA y falleció al tiempito después, alcancé a verlo y a disfrutar un tiempito con él ya en sus últimos días. Y por él conocí bastante de la cultura sueca. Y hoy te voy a contar este camino del que él en algún momento me habló también. Mira vos. Se trata de este camino del rey o del camino real. Tiene una longitud de 460 kilómetros y está increíblemente bien demarcado, con señales en toda su extensión y une los puntos de dos lugares geográficos, uno en el sur que se llama Hemavan y Abisko al norte. El sendero, es el sendero de larga distancia más famoso del norte de Suecia. Atraviesa las tierras de Laponia, aproximadamente la mitad de la ruta se encuentra dentro del círculo polar ártico y fue establecido a principios del siglo XX. Desde entonces ha sido visitado por excursionistas de todo el mundo. El trayecto, recorre un paisaje variado a través de Laponia. Hay cambios dramáticos a lo largo del camino entre el terreno alpino y el bosque de abedules de montañas de baja altitud. Un viaje a lo largo del camino real lleva a través de verdes brezales, un tipo de vegetación dominada por plantas leñosas, eso es un brezal. Y la ruta también pasa por varios pueblos de montaña, lo que le da un bello atractivo extra a la caminata. Que más que caminata se debe hacer lógicamente en auto, hay tramos donde se puede hacer a través de los ríos, en transporte acuático. Este camino atraviesa 5 parques nacionales. No me sale mencionarlo, por eso no lo voy a nombrar, pero son 5 parques nacionales por los que atraviesa el camino el Camino Real. Otros puntos destacados son un impresionante valle glaciar y las famosas praderas de heno, perfectamente enmarcadas por un delta azul. Muestra un paisaje siempre cambiante de montañas nevadas, valles glaciares profundos, cascadas abiertas, lagos y bosques. La cría de renos se lleva a cabo a lo largo de todo el sendero, por lo que se pide siempre a los visitantes que respeten la actividad de los pueblos de montaña de la ruta, muchos de los cuales son aborígenes del lugar que habitan allí desde hace cientos y cientos de años. El sendero está bien señalizado y existe infraestructura básica, como pequeños puentes que ayudan a salvar obstáculos fácilmente, o los frecuentes arroyos que van apareciendo en el trayecto. Una asociación de montañeros del lugar gestiona una red de refugios y tiene 16 cabañas de montaña a lo largo del Camino Real, separadas por entre 10 y 20 kilómetros uno del otro. Y en 2 zonas donde no hay cabañas, hay otro tipo de alojamiento disponible. La ruta, como te decía, de 460 kilómetros, se presenta en 28 etapas. Existe la opción del popular itinerario de Abisko a Nikalaukta, que se puede completar en una semana. Y además, un ascenso a el pico más alto de Suecia, con 2.098 metros sobre el nivel del mar. Ese es el paseo de esta mañana. Bueno, qué interesante, ¿no? Vos mencionabas que uno de los pueblos que atraviesa una de las regiones es el de Laponia, el de los Lapones, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo las cosas, las culturas van intercambiando figuritas, ¿no? Para decirlo de alguna manera, porque acá hubo una marca de helados muy famosa, ¿no? Por muchos años, que era justamente Laponia. Y supongo que vendría de esa región, del Polo Norte, porque está asociada al helado, al frío, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos tomando cosas de aquí y de allá? Y bueno, lo que debe ser esa travesía, ¿no? Por supuesto, muy cuidada, muy organizada, con cabañas, refugios, caminos señalizados, pero en una región absolutamente inhóspita, ¿no? Es tremendamente inhóspito, como decís, y tiene sus atractivos. Y mientras te escuchaba, pensaba en esto de la pequeña aldea que nos convertimos, ¿no? Sí. El mundo se convierte en una pequeña aldea porque, como decís vos, tomamos rasgos de costumbres de lugares que ni siquiera imaginamos y de repente estamos evocando a un lugar, a una cultura totalmente distinta a la nuestra. Claro. Sí. Bueno, súper interesante como para... Esto tenés que relatarlo en el verano, ¿viste? Cuando estamos muertos de calor y tomamos un poquito de frío al escuchar este periplo de 460 kilómetros. Es como irse de acá a Mar del Plata, más o menos, ¿no? Sí. Y en zona muy fría y con unos atractivos que vos ves imágenes en internet. No lo podés creer que existan lugares tan preciosos en otro lugar del mundo que uno ni se imagina, ¿no? Y qué gusto que toma, en tu caso ahora, cuando vos lo contás y lo relacionás con tu propia vida, tu propia historia, como la de este hombre, este misionero que conociste, ¿no? Ya no es solamente un frío, una ruta, un camino, sino que ya lo asociás con un amigo, ¿no? Con una persona. Sí. Y con parte de mi vida también. También, claro. Tal cual. Te cuento algo más cortito, breve de mi vida, porque sí. Me acaban de sorprender. Estoy hablando con vos y por ahí tal vez me notaste medio distraído. Resulta que el lunes es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá, sí. Como te contaba, y acaban de llegar a la casa donde estoy, de mi mamá, mi nieto Lucio, que viene de Neuquén, mi hija Vicky, que viene de Neuquén, y mi hijo Martín, que vienen de Neuquén también. Y mi nieta Maya, que también viene de Neuquén. ¡Qué sorpresa! Así que imagínate cómo está mi corazón en este momento. Sí, sí, qué sorpresa, qué lindo, sí, qué lindo. Sí. Bueno, va a ser un cumpleaños fabuloso, maravilloso, soplando velitas y con hermanos, madre, nietos, una cosa maravillosa. Así que lo pases muy lindo. Desde acá te deseamos un cumpleaños feliz, hermoso, con tantos afectos cerca tuyo, Bernardo, ahora, hoy, en Bahía Blanca. Muchísimas gracias, David. Buen fin de semana, que lo pasen lindo. Saludos a la audiencia. Y nos encontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Así es. Era el periodista Bernardo Milipán, desde Bahía Blanca, hablando de Suecia. La Berizo, madrugada. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque en mi vida, cuántos amigos conocí y cuántos que perdí. Pero sigo con los que más quería. Porque es mi vida, cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les vuelvo a proponer canciones, como ya varias veces a lo largo del tiempo, de esas que nos invitan a movernos, esas canciones ruteras, canciones de movimiento. Y la primera que les traigo se llama Walk Like an Egyptian y es del grupo The Bangles. Escuchemos. Okay, we're gonna do one more. Y está sonando el grupo The Bangles, uno de los pocos grupos formado únicamente por mujeres, bien ochentoso. Y el tema que escuchamos es de 1982 y es uno de sus grandes éxitos, que se llama Walk Like an Egyptian. Y como segundo tema les propongo algo más tranquilo, ya no sería andar en salir en moto o en auto. Piensen ustedes a qué los transporta este tema, que es de 1932 originalmente, de una obra musical fallida, pero que a lo largo de los años distintos grandes músicos lo fueron grabando. Por ejemplo, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Paul McCartney, pero bueno, yo elegí la que me pareció más movida, más de dinámica, que es por Frank Sinatra. Escuchemos. It is only a paper moon sailing over a cardboard sea, But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Y el tema que estamos escuchando se llama It's Only a Paper Moon, o Es solo una luna de papel, un tema muy conocido, en este caso interpretado magistralmente por Frank Sinatra. Y por último les traigo un tema fresquito. Es parte de una película que se estrenó la semana pasada y en una plataforma no tan popular, que es la de Apple, producida por Apple. Y la película se llama Finch, está protagonizada por Tom Hanks, es muy linda, es una mezcla de Wall-E y de Soy Leyenda, para los que les gusta el cine. Pero mirando esa película por internet, rescaté un tema compuesto por Gustavo Santaolalla. Y les propongo que lo escuchen porque hay una mezcla de bombo argentino, un banjo, una guitarra eléctrica que suena al oeste americano, no sé, es música incidental, pero suena muy muy bien y es justamente el telón de fondo para una road movie, para una de esas películas que van contando un camino, un viaje. Así que escuchemos de la película Finch el tema Leaving Home, dejando casa. Thank you.

Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Buen día, caminante. Tuve varias maneras de ir a la escuela, nos dice Catalina. No me acuerdo a qué grado iba, pero fuimos en sulky con mis hermanos. Eran más o menos 10 kilómetros. Después, por un tiempo, caminamos 2 kilómetros y lo demás hacíamos dedo por la ruta. Nos mudamos de campo y me quedé en el pueblo, pero caminaba 30 cuadras de ida y 30 cuadras de vuelta. Todo esto fue una muy buena experiencia. Que tengan un buen día. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Salía a las 5 para poder tomar un colectivo, nos dice Alejandro. Terminé mi secundario, ejército y casamiento y nunca más tomé colectivo. Hace ya 30 años, solo mis camionetas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu mensaje. En respuesta a la consigna, ¿cómo viajás o viajabas al colegio? Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La verdad es el remedio. Un amigo le dijo a otro: ¿sabías que la inteligencia artificial te responde cualquier pregunta que le formules y te dice cómo son las cosas? Además, si no sabes cómo reparar un artefacto, lo buscas en YouTube y enseguida te enseñan cómo hacerlo. El amigo le respondió que no creía en esas cosas. Es todo mentira, agregó. Le haré una pregunta y vas a ver que la inteligencia artificial no sabe nada. Y dicho esto, preguntó: ¿dónde está mi papá en este preciso momento? Y la respuesta de la inteligencia fue: su padre está pescando en el río Salado a la altura de General Belgrano. ¿Viste que la inteligencia artificial no sabe nada? Mi papá falleció hace 14 años. Bueno, decile entonces a la inteligencia que tu papá falleció hace 14 años. Y enseguida el amigo puso: mi papá falleció hace 14 años. Y la respuesta de la inteligencia fue la siguiente: el que falleció hace 14 años era el esposo de su madre, pero su padre está pescando en el río Salado a la altura del General Belgrano. Cuando uno cae en la cuenta, es muy parecido a cuando se cae de la bicicleta. Todos se ríen, menos el que se ha caído. Tenemos aquí un detalle por demás importante, un detalle que no hay que dejar pasar por alto. Y es que, de una o de otra manera, la verdad siempre saldrá a la luz. La verdad es invencible por más mentiras y engaños que se le ponga por delante. El hecho que millones de personas no crean ni se interesen por la verdad, eso no cambia ni altera a la verdad. Hay un dicho que repite Serrat en una de sus canciones: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Se suele decir esto como una burla a quienes son engañados de alguna manera. Se dice esto con demasiada liviandad, pero todo lo que tenga que ver con la verdad es asunto serio, amigo. La verdad no necesita remedio. La verdad es el remedio que sana al enfermo, orienta al perdido. La verdad hace libre también a los cautivos del engaño. Reitero, la verdad no necesita remedio. La verdad es el remedio. La verdad es sagrada. Cristo Jesús es el camino a ella. Es la verdad misma y es la vida. La verdad es eterna, el engaño y la mentira son temporales. Un día no muy lejano, Dios revelará todas las cosas y los hijos de la verdad resplandecerán más que el sol al mediodía en una mañana sin nubes. No es bueno ignorar ni resistir a la verdad. Las personas que mienten no pueden vivir bien, y cualquiera que cree las mentiras vive muy mal. El sabio Salomón dijo: compra la verdad y no la vendas. Y nosotros le dedicamos el siguiente poema. No cambies la verdad por la mentira, ni te sujetes al palenque del engaño, porque tarde o temprano, con los años, todo sale a la luz en esta vida. Nadie sale adelante a largo plazo si no va por el camino de justicia, y ha de ser atrapado en su malicia cuando a su cuello se le ciñe el lazo. Mas todo aquel que en la verdad se inicia no ha de caer jamás en el fracaso. Era Tony López desde Mar del Plata con su palabra justa y atinada. Roberto Carlos, La Montaña. Una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir, la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más nació, te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al principio, vamos a conversar con Salvador de Lutri, es el pastor de la Iglesia de la Esperanza en San Miguel, es escritor, conferencista. De Lutri además es periodista y fue presidente de la Sociedad Bíblica Argentina. Es autor de 8 libros, por ejemplo, Las Estaciones de la Alegría, La Aventura del Pensamiento, El Mundo al que Predicamos, y escribió 3 tangos sobre Buenos Aires y 15 obras de teatro. Por años condujo el programa de radio Tiempo de Creer por Radio Mitre y en la actualidad Tierra Firme. Es un programa que se transmite por 200 emisoras de América y España y es producido por Radio Transmundial. Salvador está casado hace ya más de 40 años con Celia, con quien compartió estudios de filosofía y letras y tuvo y tienen dos hijos adultos, Ariel y Ezequiel. Muy buenos días, Salvador. Un gusto, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. También para mí es un placer poder estar siempre en una radio. La radio forma parte ya de mi vida desde hace muchísimo tiempo, más de 50 años. Así que estoy en mi salsa, diríamos. ¿Y cómo llegaste a la radio? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, empecé en la radio siendo libretista de un programa que había que se llamaba Meditaciones Cristianas. Ah, mira vos. Después ya leía. Era en ese momento en que había microprogramas y se llevaba todo escrito y se leía. Y eso, bueno, esa fue lo primero que hice. Ahora, yo soy muy malo para las fechas, pero nos encontramos con Juan Pablo Bongarrá. Juan Pablo Bongarrá venía de Estados Unidos y había visto cómo se manejaba la radio. Y entonces dijo, ¿por qué no hacemos un programa de radio de una hora? Y ahí fuimos a Radio Mitre y estuvimos 8 años haciendo el programa Tiempo de Creer, que salía los domingos a la mañana, con una audiencia que únicamente la batía la Radio Rivadavia por el fútbol. Claro. Qué importante, ¿no? Sí, sí, sí. Recibimos el premio Santa Clara de Asís. Era innegable que el programa tenía una llegada tremenda, ¿no? Claro. Sí. Decime, además de la magia, ¿qué tiene la radio que todavía sigue existiendo? No, la radio es como esas cosas que siempre se dice que se mueren y nunca se mueren. Sí. Yo creo que la radio tiene varias cosas. En primer lugar, eso que dijiste, la magia, ¿no? La radio, yo me acuerdo que cuando se hacía algún programa en vivo en algún teatro de Buenos Aires, estuvimos varias veces en el Teatro Astral de Buenos Aires, convocábamos a la audiencia, y lo primero que yo les decía, bueno, lamento desilusionarlos, pero yo soy ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se forma un modelo. A mí me acuerdo que unas chicas me mandaban un dibujo mío donde yo parecía rubio y ojos celestes, ¿no? Esa era la forma en que me veían, ¿no? O que se sentía. Esa es la magia de la radio, ¿no? Claro, es el poder, el poder de la voz, ¿no? Claro. Y la otra cosa es que como la voz no envejece, si uno la maneja, la voz no envejece, ¿no? Entonces no se siente la persona envejecida. Claro. No sé, había que preguntarle a los oyentes cuántos años me dan. Claro. Para saber qué es lo que está pasando. ¿Y vos cuidás la voz, Salvador? Sí. Sí, la cuido. Aprendí unas cuantas cosas. Yo tenía una voz muy chillona y alguien descubrió que tenía una voz radiofónica. Yo dije, eso es imposible. Yo estaba muy desconforme con mi voz, pero aprendí locución y cuando aprendes locución aprendes a manejar la voz. Llegamos a tener en radio... Belgrano y en Radio Splendid y en otra radio más que no recuerdo, un programa de 4 horas a la noche que se llamaba Compartiendo la Noche. Para hacer un programa de 4 horas tenés que tener la voz bien entrenada para no cansarte y para no estar afónico al otro día. Bueno, eso se aprende, vos sabés porque estás en locución, eso se aprende siempre en todo lo que es el proceso de estudio del locutor, ¿no? Cómo manejar la voz. Claro. Bueno, ¿cuál es tu calle preferida? Tu tarea como predicador, como conferencista, te ha llevado por muchos lugares, por muchos caminos, ¿no? Sí. Si vos tuvieras que definir un camino, una calle, una avenida, un algo, pero no, hablando siempre de rutas, ¿no es cierto? ¿Cuál te ha quedado... Sí. ¿O podés recordar en este momento? Y bueno, mira, son muchas, pero si yo tuviera que elegir una calle, a la que quisiera volver siempre, y he vuelto como 6 o 7 veces, yo diría que es la calle del Ponte Vecchio en Florencia, ¿no? Florencia para mí es un paraíso. Yo digo que si me dieran una ciudad para elegir, la elegiría Florencia. Y esa calle que une la Plaza de la Signoria con el Palacio Pitti y pasa sobre el río Arno, es para mí una calle fascinante en todo sentido. Así que elegiría esa calle. Está un poco lejos, ¿no? Ahora, si tendría que elegir una calle en Buenos Aires, indudablemente elegiría la calle Corrientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la calle Corrientes es... yo cada vez que voy al exterior y estoy a lo mejor un mes afuera del país, yo no me siento que llegué a Buenos Aires hasta que no camino 4 o 5 cuadras por la calle Corrientes. No me doy cuenta que llegué. Y yo soy de esas personas que van a la calle Corrientes, se sientan a tomar un café, siempre al lado de la vidriera, le pongo azúcar y revuelvo y miro a la gente pasar y paso media hora revolviendo un café que después lo tomo frío al final, pero es la calle de la ciudad. Además es la calle de las librerías, es la calle de los cafés, es la calle del porteño, ¿no? No hubo nada que la pudiera batir, ¿no? En ese sentido yo creo que es una calle única. ¿Tenés un café favorito ahí sobre la avenida Corrientes? Mira, tengo 2 o 3 cafés. El Café La Paz es uno de los cafés que todavía existe, pero tenía el café que estaba en la esquina del Teatro San Martín, era el café donde habitualmente paraba, ¿no? Por años paré, porque después estuve haciendo programas por Radio Ciudad de Buenos Aires, que está en el Centro Cultural San Martín. Y como empezaba el programa a las 8 de la mañana, yo tenía que ir muy temprano para evitar el tránsito, porque vivo en San Miguel. Y entonces iba ahí todas las mañanas que tenía que estar en la radio, paraba allí en esa esquina. Los mozos ya me conocían, sabían lo que me tenían que traer y todo. Así que la calle Corrientes está metida en la sangre de los porteños. Y yo, aunque vivo en San Miguel en este momento, yo soy porteño. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Y Salvador, vos decías recién que te sentás en el café del lado de la ventana, revolvés el café, mirás la gente pasar. Y es un poco la tarea del periodista, que es uno de tus oficios, también la del pastor, ¿no? Mirar la gente, ver la gente, entender la gente. ¿Cómo ves la gente en este momento, en este momento que nos toca vivir de la historia argentina? Bueno, veo en primer lugar que se ha desatado, lo vi esta mañana, ¿no? Una violencia interna que está caracterizando ya al hombre argentino. Hay como una bronca, ¿no?, que está retenida y que salta por cualquier cosa. Basta que alguien haga una mala maniobra para que reciba gritos, insultos. Esa violencia se está manifestando en muchos lugares y de muchas formas. Creo que somos un pueblo que está muy insatisfecho, razonable la insatisfacción, al que le han prometido un montón de cosas y nunca le dieron nada, donde uno ve que hay políticos que se enriquecen y se van de la función pública a vivir en un country o donde sea, mientras que la gente sigue cada vez más pobre. Y esto indudablemente está llegando a su fin y está por explotar. Salvador, vos me decías también al principio que a veces te vas por un mes de la Argentina, ¿no? Supongo que es por trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que haces en esos 30 días, ¿no? ¿Te invitan? Conferencias. Yo doy conferencias, ese es mi tarea es esa. Uh-huh. Entonces me invitan de diferentes lugares, me invitan de Estados Unidos, Entonces, conozco la ciudad de Nueva York, Manhattan, como si fuera Buenos Aires. La recorro de un lado para otro. Mirá vos. Tengo incluso anécdotas risueñas sobre eso, ¿no? Estaba un día caminando por el Central Park y se acerca un señor que en un inglés aprendido, ¿no? Trataba de preguntarme por el Guggenheim. Y si estaba yendo bien. Y entonces yo le dije, pero usted es argentino. Sí, dice, soy argentino. Digo, entonces hablemos en español. ¿No? Dice, sí. Entonces le digo, mire, usted tiene que seguir así, así, así, llega a la Quinta Avenida, la toma hacia la izquierda, sobre tal lugar va a haber un edificio que es redondo, característico, ese es el Guggenheim. Ahora digo, si usted va por la Quinta Avenida, va a pasar por el Museo de Arte de la ciudad de Nueva York, digo, y a la derecha tiene el Museo de Arte Moderno. Y me miraba, y me dice, ¿pero usted vive acá? Digo, no, yo no vivo acá, digo, pero la conozco de tantas veces que he venido. Y resulta que me dice, yo soy Daniel Marcove. Y Daniel Marcove es un director de teatro argentino que estaba presentando una obra allá, me invitó para que vea la obra. Lamentablemente yo ese día volví a Buenos Aires, no pude ir. Pero esa charla con él hizo que llegara al Guggenheim. Muchos años después estoy sentado en el café de la calle Corrientes, ese de la esquina de Corrientes y Paraná, y aparece él con Carlos Gorostiza. No. Y me miraba, no. Y yo me paré y le dije, sí, yo le indiqué, ¿llegó bien? Y me dice, sí, llegué al Guggenheim. Y le contaba a Gorostiza eso, ¿no? Lo que había pasado. Y lo pequeño que es el mundo, que nos encontramos finalmente siempre en los mismos lugares. Sí, sí, la gran aldea. Sí, sí. Y en estos viajes, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿cómo ves a la gente? Este fenómeno que observaste en la Argentina, ¿pasa también en Nueva York, por ejemplo? No. El grado de violencia que se ve en Argentina no se ve en otros lados, ¿no? Sí se ve, perdón, se puede ver en algunos países latinoamericanos en algún momento, los momentos de la guerrilla, en donde la guerrilla pesaba mucho en Colombia o en el Perú, pero la gente tenía mucho más aguante en ese sentido. El argentino ha llegado ya al límite, ya no lo tolera más. Nosotros sabemos que estamos en manos de mafias y de sinvergüenzas. Eso es una de las cosas características de la política argentina, ¿no? La mentira, la mafia y la sinvergüenzada abierta. Y sabemos que, en definitiva, todos pertenecen a lo mismo, ¿no? Es una gran oligarquía donde nadie está ajeno, ni siquiera los que dicen que están afuera, ¿no? Todos pertenecen a esa oligarquía. Y creo que el argentino ya está cansado de sostener a una oligarquía como si fuera una monarquía. Esto revienta por algún lado. No puede ser, estamos en un estado de hiperinflación. Hay que sincerarlo eso, no hacerle sangrar mensualmente el sueldo del argentino hasta siente que trabaja y no tiene nada, ¿no? Y eso hace también que no haya perspectiva hacia adelante. Los jóvenes, ¿por qué se van? Y porque ya tener un departamento, armar su casita, casarse con algo propio, ya es utópico en la Argentina. Salvador, entonces lo gastan lo antes posible. Y por eso hay tanto turismo también, El turismo interno, que se mueve tanto, es porque la gente cuando tiene dinero dice, tengo que gastarlo lo antes posible porque esto no va a valer nada en 20 días. Claro. Vos sabés que, bueno, hoy habíamos pactado de conversar sobre la Biblia, ¿no es cierto? Porque es el mes de la Biblia. Bueno, pero el conductor vos, así que sí, yo te sí, sigo. Sí. No, pero no es una recriminación. Te quería decir que tus viajes, tus conferencias tienen que ver con la Biblia, seguramente, ¿no es cierto? Siempre. Claro. ¿Cómo fue tú, así como te preguntaba por la radio, te pregunto por la Biblia. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Biblia? Bueno, yo tengo... Bueno, para mí la Biblia forma parte ya de mi vida desde que nací. Cuando un día le fui a preguntar a mi abuelo, le fui a pedir a mi abuelo que me contara un cuento, él me dijo, mira, cuentos no sé, pero te voy a contar una historia. Y me empezó a contar historias de la Biblia. Y a mí me resultaba fascinante ver que él tenía ese libro, que lo abría todas las mañanas y lo leía. Yo lo veía sentado en su mesa, leyendo el libro. Yo vivía con mi padre y mi madre en un departamento que estaba adelante de la casa, ¿no? Y ellos estaban en un departamento en el fondo, pero yo tenía una relación con él porque mi padre salía a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, y entonces tenía una relación con él y él me contaba esos cuentos y a mí me interesó saber cómo los podía sacar de un libro, se podían sacar esas historias. Así que a los 5 años aprendí a leer sobre la Biblia. Y para mí, lo que hoy para los muchachos son todos estos superhéroes, para mí era David, José y los grandes personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Claro. Al Nuevo Testamento llegué después, ¿no? O sea que aprendiste a leer con la Biblia. Con la Biblia, sí, con la Biblia. A los 5 años. Yo aprendí a leer a los 5 años, sí. Yo tengo un Nuevo Testamento que lo guardo todavía como una reliquia, que mi padre, cuando me vio leer el Nuevo Testamento a los 5 años, me regaló un Nuevo Testamento y me hizo escribir, así que está mi letra, regalo de mi papá por haber aprendido a leer a los 5 años. Ah, mira vos. Y me lo hizo escribir a mí justamente porque se imaginó de que esto iba a ser un recuerdo para siempre. Claro, claro, claro. ¿Y vos qué consejo le das a la gente? Vos sos pastor de una iglesia en San Miguel, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Cuando decís, bueno, lea la Biblia, ¿cómo se hace para leer? ¿Cómo empieza? Porque uno se acerca a la Biblia y dice, es un libraco inmenso, antiguo, 5.000 años de historia. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que, en primer lugar, cuando uno se acerca a la Biblia tiene que darse cuenta de que no es un libro, sino es una colección de libros. Son 66 libros, ¿no?, que están recopilados allí. Y yo aconsejo siempre al que empiece a leer que no empiece a leer desde el primer libro, el segundo libro, porque va a llegar a los que son los más antiguos, pero que haga esto, que vaya a lo que se llama el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, donde se va a encontrar con los evangelios, y que lea el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Yo siempre aconsejo el Evangelio de Lucas. Tiene una visión muy diáfana, muy cristalina, cuenta la vida de Jesús, cuenta lo de los apóstoles, cuenta las parábolas de Jesús. Entonces es muy cercano, uno siente realmente que allí está en algo muy cercano a uno. Y después, bueno, se puede ir expandiendo a los otros evangelios y puede ir viendo la historia previa. Pero yo creo que la Biblia hay que entrar por esa puerta, que es la puerta más práctica para quien no tiene experiencia con la Biblia, ¿no? Claro. ¿Y cuál es? Sí. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia es un mensaje universal para todos los hombres. Es un mensaje que habla acerca de la vida espiritual del hombre. Eso que está tan perdido en el día de hoy. Y que tiene una antropología donde se ve al hombre como una creación de Dios y como un ser superior en la naturaleza, pero que tiene que cumplir ciertas leyes para que le vaya bien, y que esas leyes, esos principios de vida, están relatados en la Biblia, están pautados en la Biblia. Y la Biblia no es un libro lleno de prohibiciones, como dicen algunos, no es así. Y voy a explicar por qué también. La gente toma los 10 mandamientos... y dice, no, pero dice, no matarás, no dirá falso testimonio, no, parece demasiados no, ¿no? Sí, pero no son dos no prohibitivos. No me lo prohíbe. Si yo quiero hacerle, que lo hago, ¿no? Lo que me dice, no lo haga porque vas a sufrir la consecuencia. Y lógicamente, cuando uno hace eso, después empieza a sufrir las consecuencias. Lo que quiere decir que es un libro que me orienta, es el manual de la vida para que el hombre sepa cómo tiene que vivir y cuál tiene que ser su esperanza en el futuro. En general, el hombre es un ser en busca de esperanza, permanentemente. Todo lo que hacemos está movido por la esperanza. Y la Biblia me habla de una esperanza trascendente, que no termina acá abajo, sino que va más allá. Es la esperanza en la eternidad, la esperanza en Dios, ¿no? Y yo creo que eso es lo más fuerte que tiene la Biblia. El hecho de subrayar esa esperanza como algo necesario, como algo que a uno lo ayuda a seguir viviendo. Y cuando la Biblia habla y dice algo, es porque está tratando de buscar lo mejor para el lector y mejor para la persona. Por lo tanto, la Biblia es un libro que es imprescindible tenerlo. Yo me lamento que en nuestro país la gente se diga cristiana, y cuando yo le pregunto, ¿pero leyó alguna vez los evangelios? No, nunca. No leyó la Biblia, ni siquiera esa parte de la Biblia que son los evangelios. Entonces uno se pregunta, ¿en qué cree? ¿En lo que le dicen? Para creer yo tengo que creer en algo que tenga seguridad de que es lo que Dios ha dicho. Y por eso está la Biblia, por eso está el Evangelio, y por eso lo tenemos allí. Ahora, mucha gente critica la Biblia. Yo tuve una experiencia en un país latinoamericano donde fui a hablar a los estudiantes de una universidad, una de las universidades más grandes de América Latina. Y bueno, todos eran marxistas. Por lo tanto, venían para fusilarme, ¿no? Y tenía un auditorio muy grande, muy grande. Y entonces yo empecé a hablar de un poco de la Biblia, y después cuando vi las caritas sobradoras, respetuosas, pero sobradoras, les dije, perdón, ustedes son todos marxistas, ¿sí? Sí, dice, somos todos marxistas, sí. ¿Leyeron a Marx? Sí. Bueno, ese sí hay que tomarlo con pinza, porque El Capital son 5 tomos que son inaguantables, ¿no? Yo no sé cuántos estudiantes estaban leyendo El Capital, pero leían literatura con respecto a eso. Digo, bueno, yo también leí a Marx, pero no soy marxista. Ahora les pregunto, y quiero que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes leyeron el Evangelio? Ninguno. Digo, bueno, esto es una postura antiintelectual. Ustedes niegan el cristianismo y no se han enterado qué es el cristianismo. Digo, entonces, frente a esa postura antiintelectual que ustedes tienen, yo me asombro, porque ustedes son universitarios de una gran universidad, y sin embargo, han descartado el cristianismo sin ir a las fuentes, sin ir a las bases. Yo descarto el marxismo, pero fui a las fuentes, pero leí. Pero en la biblioteca tengo una cantidad de libros marxistas, ¿no? Pero lo leí y lo rechazo por eso. Mucha gente no ha leído la Biblia y se traga que el cristianismo es lo que le venden por allí. Y ese es el problema que tenemos. Y ha surgido también un mercado de la fe, que esquilma a la gente hablándole lo que la Biblia no enseña, pero que a ellos le da bingües ganancias, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es por donde tenemos que llegar a entrar a la Biblia y decir, si yo soy cristiano, tengo que enterarme por lo menos dónde está basada la fe que tengo. ¿Cuántas veces no viste puede la Biblia? Ser... Ah, no sé, qué sé yo. Yo la leo todos los días. Y escúchame, evidentemente sos un gran lector, porque haber leído El Capital indudablemente lo muestra. ¿Cuántos libros lees vos por mes, por año? ¿Llevas una cuenta? No, yo llegué a leer en algún momento de mi vida 3 libros por semana. Ah, mira. En este momento bajé. Estoy convaleciente, pero eso es otro tema. Entonces tengo que pasar más tiempo en mi casa. Y entonces más o menos estoy leyendo 2 libros, o 2 libros y medio por semana. Soy un lector, ¿cómo te puedo decir? Ecléctico. Yo leo de todo, ¿no? No es que estoy leyendo permanentemente libros relacionados con la fe y con la Biblia, no, leo de todo, leo novelas policiales, tengo tal vez unas 790 novelas policiales acá en mi casa. Atrás de donde yo estoy hay una biblioteca que tiene 100 tomos, donde cada tomo tiene 3 novelas policiales. Entonces, para mí es un descanso agarrar de repente uno de esos tomos y leer a Simenon o a Agatha Christie o Leblanc, o Leroux. Salvador, ¿estás preparando algún libro, algún proyecto hasta ahora? Sí, estoy sacando un libro que se va a editar en España, casualmente estamos en eso, espero que salga, que se llama El dilema de Filemón. Ajá. Entonces, es un libro que... Filemón es un libro de la Biblia, donde se le plantea a un hombre un dilema muy grande. En primer lugar, lo que la sociedad enseña acerca de la esclavitud y lo que el cristianismo le dice acerca de la esclavitud. Y yo no hago un estudio de la carta esa, ¿no? Breve, que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, sino que estudio un poco el problema que hay entre el hombre, al que la sociedad lo quiere condicionar y le hace creer ciertas cosas, y la fe le dice, no, ese es el camino, y cómo tiene que manejarlo. Entonces, no sé si va a salir con el título que yo le puse. Las editoriales suelen cambiar los títulos, pero yo le puse eso, ¿no? El dilema de Filemón, el dilema del hombre que se da cuenta que hay cosas en la sociedad que él tiene que rechazar, pero por otro lado, él está viviendo dentro de esa sociedad y cómo se maneja, ¿no? Y tengo otro libro que está todavía, lo tengo acá todavía en la computadora, que está terminado, pero que está en la computadora, que se llama La fe en un mundo sin fronteras, pero no tengo editor todavía. Ah, qué interesante. La fe en un mundo sin fronteras. Entonces hablo un poco de por qué llegamos acá, es un libro que habla bastante de historia y que muestra el asunto de una fe que no tiene, que en este momento... Todos sabemos que las fronteras, sobre todo las fronteras intelectuales y todo eso, se han borrado, ¿no? Claro, claro, claro. No solamente las fronteras geográficas se van diluyendo. Y en ese mundo sin fronteras, donde entran todos los medios de comunicación y las formas de comunicación, internet y todo esto, bueno, ¿cómo manejar la fe en un mundo que no tiene fronteras, ¿no? Es Salvador de Lutri, periodista, predicador, conferencista, caminante de este mundo y de lo que pasa en este mundo. Ha sido un placer conversar contigo y gracias por tu tiempo y esperamos que termine pronto tu convalecencia y te restablezcas plenamente. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo y espero que tengan mucho éxito con este programa y que sigan caminando ustedes también. Sí, cómo no. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego, Salvador. Gracias. Hasta luego. Era Salvador de Lutri con dos libros en camino, preparado, gran lector, gran predicador de la Biblia y conocedor y como habrán escuchado, con una gran percepción de lo que pasa en nuestra civilización, en nuestra cultura. Un hombre súper interesante y pertinente para estos tiempos. Marcos Vidal, El Milagro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y aunque